Que no hagan mucho programa porque si no... No, no lo van a oír. A ver, este es el programa de salud laboral. Estamos con Azucena de una maquila de textil. ¿Te has enfermado por coser? Sí. A ver, explica. En los pulmones por a ver, tú eres, preséntate. Yo trabajo en una maquila textil. Yo soy Azucena, trabajo en una maquila de textil. Hacemos ropa. Oye, ¿te has enfermado por coser, Azucena? Sí. Me duelen mucho los pulmones. Los pulmones, por absorber mucho la pelusa. ¿De qué? De la ropa, de la misma ropa al coser, al menearse y todo eso, hay mucha pelusa. Entonces, los pulmones sí me duelen bastante. De estar sentada, mucho tiempo sentada, la cadera y tengo desviada la columna. ¿Cuántos años has sido costurera, Azucena? 16. Otra vez, ¿he sido costurera por...? He sido costurera por 16 años. Uh-huh. Oye, ¿y qué te duele después de coser tantas horas? Ya me dijiste, ¿verdad? Uh-huh. Las rodillas. ¿Por qué las rodillas? Por tenerlas dobladas, así todo el tiempo. Duelen. Y tengo saltados los huesitos por lo mismo. ¿Y tus ojitos? También. A ver, explícame. O sea, me duelen mucho los ojos, ya no veo bien, traigo lentes y aún así. Uh-huh. Okay. Oye, ¿y de qué se enferman más tus compañeras? ¿De lo mismo? De las vías respiratorias la mayoría y varices. Unas por estar parada y otras por estar sentadas. La mayoría tienen eso. Varices, mala circulación, las vías respiratorias, pulmones. Por la misma de respirar mucha pelusa. ¿Y cómo te atiendes tus dolencias? Pues vamos al seguro. O como puede uno, untándose pomadas. Yo, por ejemplo, las rodillas me duelen mucho y la cadera. Entonces, pues se pone uno pomadas para el dolor, toma uno pastillas. Todo el tiempo estamos tomando pastillas para los dolores, para aguantar pues el dolor de lo que tengamos en ese momento. Pero pues tienes seguro, ¿no? Sí, pero igual no podemos estar pidiendo mucho para andar en el seguro. Y el seguro, pues no nos da más que, podemos decir el nombre de la medicina. La diclofenaco, que es para el dolor, desinflamar, y pastillas para la infección, y ya, eso es todo. ¿Cómo está eso de que no puedes pedir tanto tiempo para estar saliendo? Uh-huh. Por ejemplo, si es para, tenemos cita, vamos, nos dan permiso, pero si nos vuelven a dar otra cita seguido, nos dicen que por qué tanto tiempo. Entonces no nos dan y procura uno tener las citas donde ya salió uno o donde no se tarde uno para entrar a las 9 o algo más rápido. Uh-huh. Y preferimos ir al particular. ¿A dónde vas? A Similares, que es más barato. Uh-huh. Entonces ya no podemos interferir en nuestro horario de trabajo, no nos descuentan el tiempo, porque si vamos a citas de seguro nos descuentan el tiempo que ocupamos. 2-3 horas las que ocupemos. En cambio, si vamos a Similares, a pesar de que nos descuentan el seguro, que no nos ayuda mucho en nada, Similares, vamos fuera de nuestro horario, no nos descuentan y es más barato. Sí, la verdad. Muchísimas gracias, Azucena. Uh-huh.